Si bien la música es una sola, para ordenar los catálogos o facilitar las ventas, en los últimos 30-40 años han proliferado las etiquetas. Una de ellas, la New Age, Nueva Era. Antes de que este término empezara a utilizarse, ya existía un caldo de cultivo derivado de cierto rock sinfónico o psicodélico. La New Age no representó algo completamente nuevo, sino que fue la continuación lógica de ciertos estilos que tenían sus seguidores. Seguidores que se alojaban en la contracultura, es decir, en el bando opuesto del gusto modelado para lo masivo. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. En Luz para Mundos Remotos, hoy estamos escuchando el álbum de La Nuit Le Jour, del dúo Tamia Fabré, de 1988. Hay quien dice que la New Age surgió de un entramado cultural, y no de otro lado. Un entramado cultural constituido por todos aquellos elementos musicales y extramusicales que conforman un ámbito musical concreto. Patrones sonoros y estética visual conforman ese ámbito. Los primeros puntos de referencia en cuanto a intérpretes de este campo fueron Vangelis, Klaus Schulz, Kítaro y Jean-Michel Jarre. Al no haber una identidad definida y por representar una nueva oferta musical, la cultura New Age ha trascendido los límites nacionales. Otro factor en favor de este fenómeno fue el nivel de conciencia planetario que por primera vez un género musical mostró. Mm-hmm. El compositor japonés Kitaro puede introducir en su música algún detalle que nos recuerda a su Japón natal, pero la tendencia es otra. La tendencia dominante de todos estos músicos de la New Age es trascender la vieja idea de culturas nacionales. Hay que entender su propuesta como dirigida a un público planetario, una música cósmica. Tal vez forme parte de lo que Alvin y Heidi Toffler denominaron la tercera ola. Poetas e intelectuales de la tercera ola cantan las virtudes de un mundo sin fronteras y conciencia planetaria, a pesar de provenir de la tradición occidental. Thank you.

La New Age terminó relacionada estrechamente con otro género o denominación posterior, la World Music. Sus compositores han buceado la riqueza musical del planeta para incorporar aquello que les interese en su producción. En el caso de la New Age, esto no se hace para celebrar lo indio, lo japonés o lo celta, sino como búsqueda de nuevas sonoridades. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Dada cierta simplicidad de la música New Age, se dijo que su objetivo era crear inspiración artística, relajación y optimismo. Es utilizada para crear una atmósfera pacífica donde se escuche. El origen de la New Age se ubica en los años 60, dentro del movimiento hippie, asociado a la protesta de la generación joven contra las guerras y el sistema. Luego, devino en una etiqueta más en los catálogos de los sellos discográficos, quienes le otorgan un enfoque místico para favorecer sus ventas. Con todo lo bueno y todo lo malo, la New Age llegó a ser popular porque expresa un estilo de vida espiritual, no sectario y de expansión de la conciencia. Es decir, lo que no hacen las religiones. Sus compositores suelen utilizar instrumentos tradicionales con poca relación al contexto de origen. Hay, claro, una insípida homogenización del material musical apropiado a sus culturas originales. Y todo no se puede. En el programa de hoy, escuchamos al dúo formado por la cantante francesa Tamia y el percusionista suizo Pierre Favaret. El álbum que escuchamos, De la Nuit Le Jour, es el segundo trabajo del grupo, grabado en 1988. Las composiciones de este álbum fueron Ballad, Oud Song, Marowa, De la Nuit Le Jou, Mit Sang Un Clan, y nos despedimos con Yemanja. Dedicamos este programa al rey del bailongo en lo de Laura y la Vasca. Chao.